Lo mismo hablar de pensiones entre la primera y la segunda vuelta presidencial que en abril, junio o diciembre de cualquier año. Bueno, vamos a analizar esta mezcla que siempre existe, pero que ahora de manera más explícita, entre lo técnico y lo político, con la presencia en nuestro estudio del economista de la Fundación Sol, Marco Kremerman. Buenos días, Marco, gracias por estar acá. Muy buenos días. Sí, bueno, en primer lugar, una hipótesis, ¿no? Para que tú la comentes, la contradigas, en fin. Da la impresión que independientemente de las cifras y de los puntos de vista, lo que parece estar en disputa en esta segunda vuelta en lo que respecta al tema pensiones es cuál es el límite de lo posible. ¿Compartes esa apreciación? Si lo tomáramos desde ahí, ¿cuáles podrían ser algunas claves para referirse al punto? Claro, al parecer lo que podría suceder en pensiones en términos programáticos generales, que es lo que cada candidato presidencial le va a presentar al país, se podría estar corriendo un poquito hacia el límite de lo materialmente correcto, ¿no? Y aquí hay un problema para el sistema político que yo no sé cómo va a poder enfrentar en los próximos años, porque efectivamente todos entendemos que las AFP han acumulado un poder de lobby impresionante. El hecho de administrar más de 200.000 millones de dólares, lo que equivale, para tener una referencia, 75% del Producto Interno Bruto, sin duda lo convierte en un poder que tiene muy poco contrapeso. Y ante eso, los distintos candidatos, las distintas coaliciones hacen sus propuestas de acuerdo a la posibilidad que tienen de enfrentar este poder del hoy, dejando de lado lo que el país necesita, lo que los jubilados merecen, ¿no? Y no solo por un ideal de que ojalá todas las pensiones fueran muy buenas, sino por la realidad que Chile necesita, y eso, aquí hay algo muy grave. Las pensiones hoy día en Chile en promedio deberían estar en torno a los 400 o 450 mil pesos, de acuerdo a la realidad chilena, pero están en 200 mil y vienen bajando. Entonces aquí hay un problema de fondo. De alguna manera uno podría decir que los grupos económicos, por tratar de defender su caja para capitalizar a sus empresas, para fortalecer el mercado de capitales, sacrificaron a nuestros adultos mayores, así de sencillo. Porque en el fondo no se entiende, independientemente de las particularidades del mundo del trabajo en Chile, que no es distinta a la del mundo del trabajo en otros países de Latinoamérica, son tan bajas las pensiones. Claro. Entonces aquí tenemos un problema grande, no hay cómo. Técnicamente, no hay cómo mejorar las pensiones de manera sustantiva, lo quiere decir que las pensiones alcancen para vivir en Chile, nada más que eso, con las propuestas que están sobre la mesa de ambos candidatos. Vale decir, mantener el sistema con algunas mejoras y mejorando el pilar solidario, en el caso de Sebastián Piñera, e incorporando un pequeño componente de reparto que va a permitir mejorar algunos puntos porcentuales las pensiones actuales, pero va a dejar en la misma situación a los pensionados futuros. En esa línea, ¿no? El ministro Eizaguirre, con la investidura técnica, además, que le da el hecho de ser ministro de Hacienda, dijo que esto del sistema de reparto era pan para hoy y hambre para mañana. Analicemos técnicamente esa afirmación. Sí, a ver, es preocupante que un ministro de Hacienda a esta altura del siglo XXI mencione que, por ejemplo, la coordinadora de la MFP quiere volver al sistema de reparto. Eso es textual del ministro. Primero, se da cuenta que no se ha leído la propuesta, y eso es gravísimo. Un ministro de Hacienda podría estar de acuerdo o en desacuerdo, no puede no leerse la propuesta. La otra alternativa es que sí la haya leído y diga lo que quiera. Eso que, también. Que entiendo que es más grave todavía. Más grave aún. Sí. En el fondo, primero recordar... Hacer caricatura, ¿no? Hacer caricatura. Entonces, en el fondo, no se diferenciaría mucho de las caricaturas que hemos escuchado hoy día en las campañas presidenciales de lado y lado. A ver, un sistema de reparto que funciona en gran parte de los países del mundo es un sistema de reparto donde gran parte de las cotizaciones se utilizan para pagar pensiones, y es por eso que no tenemos los problemas gigantescos en muchos países que se tienen en Chile de un nivel de las pensiones a nivel de subterráneo, pero no todo lo que ingresa por pensiones, sino que se deja un fondo de reservas técnicas, que es la propuesta de la coordinadora Norma FP. Ese fondo de reservas técnicas acumula los excedentes para poder hacer frente a los momentos en que la transición demográfica nos viene a decir que hay muchos más pensionados y no tantos cotizantes, entonces no necesariamente eso obliga a cambiar las condiciones o las reglas del juego. Vale decir, aumentar de manera importante la tasa de cotización, aumentar aceleradamente la edad de jubilación, sino permite ir calibrando actuarialmente, eso es decir, proyectar las variables en el tiempo con responsabilidad, que es lo que va pasando cada 5 o cada 10 años. Entonces, ¿quién tiene ese sistema de pensiones en el mundo? Lo tiene Estados Unidos, lo tiene Canadá, lo tiene Corea del Sur, Japón, ¿no? Otros países tienen estos mismos fondos de reserva, pero se llaman fondos soberanos, como Noruega, que tiene un fondo soberano del petróleo, para hacer frente a los compromisos de pensiones. Lo tiene Portugal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, La anomalía es el caso chileno, ¿no? Es inviable seguir con el sistema chileno. Y la discusión que debería tener Chile si realmente los políticos fueran responsables, en el sentido de que las pensiones materialmente deberían estar en un estándar mucho mayor que el actual, para Chile, no a la finlandesa ni a la sueca, es que Chile debería estar discutiendo si tenemos un sistema mixto, como el de Suecia o Uruguay, donde el 80% de la cotización, o un poquito más, se va a reparto, y un 20, un 15 se va a cuentas individuales, o tenemos un sistema de repartos con reservas técnicas donde no existen las cuentas individuales y la AFP pasan a ser un agente donde las personas pueden hacer algún ahorro adicional o voluntario, que también lo podrían hacer en un banco, una compañía de seguro. Ese es el debate responsable. Lo demás, ¿no?, es venderle, ¿cierto?, una promesa a la población, igual como se hizo el año 79 con José Piñera, que nos dijo que cotizando 30 años o 35 años de manera interrumpida, las personas iban a poder sacar 70 o más de su último salario, y eso está lejos de cumplirse. Entonces ahora nos vamos a enfrentar al mismo escenario, y aquí hay algo gravísimo. Tanto el gobierno como el presidente Piñera dicen que aumentando la tasa de cotización, las pensiones en el futuro, que ya es una promesa difícil de creer, 35 o 40 años más, van a aumentar en 40% en el caso Piñera, porque va a aumentar de 10 a 14% la cotización para vejez, y 50% en el caso de Guille, porque lo aumentaría de 10 a 15. Pero lo que no nos dicen es que por cada punto de tasa de rentabilidad menos que las AFP consiguen para los fondos, la pensión baja en promedio un 25%. En los 80, las tasas de rentabilidad promedio anual, real, sobre la inflación, era 12,36%, muy bueno. Pero en los 2010 al 2016 ha sido 3,96%. O sea, esos puntos que se han perdido y que la mayoría de los jubilados actuales, los que se están jubilando actualmente, entre comillas, disfrutaron de esa buena tasa de rentabilidad, ya nunca más la van a poder conseguir los pensionados futuros. Por tanto, el aumento en la tasa de cotización podría anularse completamente con la caída de la rentabilidad, incluso ni siquiera alcanzar a anularse y las pensiones futuras, en términos de poder adquisitivo, ser más bajas. Bueno, ya que el ministro dice que el sistema de reparto sería pan para hoy y hambre para mañana, bueno, en Chile tenemos, y esto no es una exageración retórica ni idiomática, tenemos hambre hoy con los jubilados. O sea, incluso hambre para mañana sería mejor que lo que tenemos ahora. Si no hiciéramos nada, y a propósito del cambio en el escenario internacional, de la concentración del mercado de las AFP, que es un factor, de la curva demográfica, ¿qué pasaría con este sistema en las próximas décadas? Si no hiciéramos nada, o si lo dejáramos más o menos tal cual. Aquí hay dos situaciones. Si no hacemos nada, las pensiones van a seguir bajando. Esto, una crisis que ya tenemos, se va a transformar en un caos. Pero si hacemos algunas cosas, también va a haber un caos, ¿no? O sea, mantenernos en el sistema significa lo siguiente, lo que hablábamos. Hoy día acaban de salir los datos de las personas que se jubilaron en octubre, ¿no? Son cerca de 10.000 personas que se jubilaron en octubre por las AFP y las compañías de seguro. La mitad de ellos, la mitad, pudo autofinanciar una pensión inferior a 43.000 pesos. 43.000 pesos, la mitad, ¿no? Eso está lejos de los promedios y de las medianas que se están observando hoy día. O sea, esto viene hacia abajo por la caída de las tasas de rentabilidad y por la inestabilidad de los trabajos. Entonces, haciendo nada, esto va profundamente al caos, y haciendo algunas cositas, como mejorar la tasa de cotización, dado que la tasa de rentabilidad va hacia abajo, a lo sumo vamos a tener el escenario de crisis que tenemos actualmente, pero no se van a poder mejorar las pensiones. La única propuesta sobre la mesa de los candidatos que quedan que permite mejorar en algo las pensiones es la de Guille, porque incorpora el reparto. Y eso nos revela algo, que la única manera de mejorar las pensiones en Chile es con reparto, ¿no? Colocando uno o dos puntos a reparto puede subir las pensiones actuales en 20%. El problema es que ese componente va a ir desapareciendo en el tiempo, de acuerdo a la propuesta del actual gobierno. Entonces, insisto, para ser sinceros con el debate, para entender lo que pasa en otros países, que hacen cambios pero no se mueven de la lógica central del reparto. Pueden tener algún complemento privado, pero el grueso de los sistemas de pensiones es la seguridad social, es el reparto. Chile debe discutir ya con urgencia entre un sistema mixto a la sueca o la uruguaya, donde el 80 o el 85% de la cotización se va a reparto, o un sistema de reparto con reservas técnicas, que es la propuesta de la coordinadora Norma FP. No hay más opciones. Lo demás va a significar que tengamos que hacer comisiones asesoras presidenciales cada 3 o 4 años para volver a sentarnos y a ver qué hacemos con este sistema caótico. Sí. Marco, para ir finalizando esta conversación, ¿es probable que en nuestra sociedad neoliberal, tecnificada, los técnicos hayan adquirido el lugar que quizás en otras sociedades tenían los semidioses, ¿no? O sea, personas que tienen una conexión con la divinidad que los demás no tenemos, que saben cosas que los demás no sabemos, que pueden además predecir el futuro, y otras facultades de carácter filos sobrenaturales, ¿no? Y claro, en este tema puntual, pero yo agregaría también para efectos de esta pregunta, Marco, debates como el del CAE, se instala muy fuertemente esta idea del no se puede, ¿no? O no se puede ir más allá. Y cuando lo dice el técnico, que es el que tiene la conexión con Dios y que predice el futuro y que sabe cosas que los demás no sabemos, bueno, uno no puede sino sentarse en su silla y decir, el técnico sabe, ¿no? ¿Qué puede decir uno al respecto? Bueno, ahora que tenemos un técnico en la mesa, viene la pregunta, ¿no? Esta reflexión respecto al no se puede, ¿qué podríamos decir? En este caso puntual, pero bueno, también en el del CAE. Sí, dos respuestas. En primer lugar, en el caso de las pensiones, como llevamos 40 años o más sin hablar de seguridad social, no entendemos que al pasarnos a un sistema con una lógica de la capitalización colectiva y el reparto, como gran parte de las cotizaciones que se recaudan se usan para pagar pensiones, se pueden mejorar ostensiblemente las pensiones y baja el gasto público, ¿no? Dejamos de tener un sistema que hoy día es privado, pero está siendo altamente subsidiado por el Estado. Más de la mitad o el 60% de las pensiones que se pagan hoy día en Chile por el sistema privado viene por subsidios del Estado. Entonces, hoy día se gasta casi 5% del PIB en pensiones, y al pasar a esta lógica de un sistema de reparto con reservas técnicas, que es la propuesta de la Coordinadora de Trabajadores y Trabajadoras Noma FP, baja el gasto público a 3%, ¿no? Inmediatamente por ese efecto de que tenemos muchos más ingresos disponibles para pagar pensiones. Entonces, técnicamente es totalmente viable. Aquí hay un problema político y de fuerza y de que el capital no va a abandonar este negocio por las buenas. Pero por otro lado, aquí hay que hacer un paréntesis y decir que los técnicos en esta área, en el CAE y en otras, fallaron rotundamente. Estos técnicos que permanentemente nos hablan por los diarios, los medios de prensa de todo tipo, no auguraron el caos que venía para las pensiones. Tenían todos los datos sobre la mesa, ¿no? Todos fallaron. Aquí tenemos muchas personas hablando hace mucho tiempo de pensiones. El mismo ex superintendente Alejandro Ferreiro, que también hace una declaración de ignorancia en relación a ir a una lógica de reparto. Él, ¿qué pasó antes? ¿Por qué no nos avisó que venía un caos de pensiones? ¿No tenía los datos? ¿No pudo hacer los cálculos? ¿No? Lo mismo, los que construyeron el sistema, José Piñera, dijo, si cotiza alguien 30 o 35 años va a poder optar una pensión de 70%. ¿Por qué falló? ¿No hizo mal nuevamente los números? Aquí hay una omisión, ¿cierto? Cómplices activos y pasivos en relación a las pensiones, y no solo tiene que ver con el sistema político, sino con estos técnicos, que muchos de ellos lamentablemente han estado en directorios de las AFP y en directorios de compañías de seguro que pagan rentas vitalicias, pensiones por rentas vitalicias, y por tanto son técnicos que tienen intereses y que lamentablemente a veces, ¿cierto?, no nos cuentan toda la literatura académica que circula en relación a la seguridad social, que en Chile hay bastante poco, por muchos años. Bueno, este es un debate que sí, bueno, yo no digo que la segunda vuelta no sirva en sí misma, es muy importante, pero si la pudiéramos mirar un segundo de manera instrumental, también sirve para llevar hasta el fondo, o lo más hasta el fondo que se pueda, el debate sobre el sistema de pensiones. La idea de que no se puede parece que no es una idea muy afortunada, independientemente de lo que haya dicho el ministro de Hacienda el pasado fin de semana. Parece ser que más que no se puede es no queremos o no nos dejan, ¿no? Que son para quizás frases más adecuadas a lo que ha pasado en los últimos años. Con esa afirmación nos quedamos. Marco Kremerman de la Fundación Sol, gracias por venir esta mañana. Muchas gracias. Son las 8:02, vamos a hacer un breve alto y ya continuamos en esta mañana de día lunes en Radio Nacional. ¿Te imaginas el país?